Lista 131. Frente para la Victoria. Parlamentario del Mercosur por la Provincia de Buenos Aires. Juan Gabriel Mariotto. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Si votás por tus ideales, ya ganaste. Stolbizer, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. La Provincia de Buenos Aires es grande como un país. Es el país donde yo nací, la caminé, la viví, la disfruté y la sufrí. A mí no me la contaron, es mi provincia. Sé lo que está bueno y sé lo que no lo está. Sé lo que se hizo y sobre todo lo que falta por hacer. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 131. Hola, ¿qué tal? Soy Tito Guzmán de Radio Sur. Hola, ¿qué tal? Soy Tito Guzmán de Radio Sur. Y le envío un gran saludo a toda la audiencia, a todo el colectivo de Estación Sur y que sean por muchos 10 años más. Radio Estación Sur, 10 años. 10 años. Cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Muy buenos días a todos, estamos acá en Cable a Tierra. Somos una conexión más con la pantalla, te acercamos al cine, las series y el anime. Tratamos por ahí de verle el lado más real de todas estas producciones ficticias. Estoy acá con Caro. Hola. Mauro. Hola, hola. Yami en la producción, Diego que es nuestro operador y yo quien les habla, Luana. Este sábado la verdad que no está demasiado lindo, pero bueno, vamos a tratar de ponerle toda la onda. En novedades, esta semana arrancó Finding Carter. Es una de las relativamente series nuevas de MTV y eso vamos a estar hablando ya en un segundito en novedades. Bueno, el programa de hoy es especialmente sobre zombies, así que ya vamos a estar hablando de eso. Mauro nos va a estar hablando de The Walking Dead. Caro nos va a hacer elegir entre las versiones distintas de zombies, digamos, como la versión de Mi novio es un zombie, que se ha visto en las pantallas de cine acá también, y de los zombies típicos, como los de Resident Evil, por ejemplo. Y en Andate a dormir vos, yo voy a estar hablando de iZombie, que es una serie relativamente nueva. Y Yami nos va a estar hablando de High School of the Dead, en La habitación del otaku. ...91.7... Distinto lenguaje, la misma radio. Si quieres conectarte con nosotros, puedes encontrarnos en Facebook, facebook.com/res cable a tierra, y twitter.com/RESCableTierra. Y si querés llamar por teléfono a la radio, también podés comunicarte con nosotros al 482-3215. En nuestra página de Facebook estamos subiendo distintos links sobre las cosas de las que vamos a hablar, invitaciones para hacerlas, como en este caso era la Zombie Walk, de la que vamos a estar hablando más tarde. Bueno, como decía, arrancó Finding Carter. Lo más importante de estas series como nuevas de MTV, porque son todas nuevas porque arrancó hace muy poco MTV a hacer series, es la combinación que tienen entre la música y la historia, porque justamente al ser MTV un canal de música tiene los derechos a muchísimas canciones muy buenas y además tiene el detalle que está muy bueno, que abajo te van poniendo qué canción es y de qué intérprete es cada vez que aparece, que eso está muy bueno. Y si querés, por las dudas, podés comprarte el álbum, seguir a los artistas. Claro, obviamente. Es una buena estrategia de marketing siempre, como todo. También está Teen Wolf y Faking It, que son las dos de MTV. Por lo menos son las tres más conocidas por el momento. Bueno, como ya probablemente vayamos a seguir mencionando sobre The Walking Dead, arranca mañana la temporada, así que ya pueden ir preparándose todos los fanáticos, que son muchísimos. También la semana pasada arrancó el domingo de Leftover, ya lo había mencionado, pero bueno, para hablar un poco de esta segunda temporada, parece que los protagonistas van a un nuevo pueblo en el que nadie desapareció, pero hay ciertas cosas que no se están diciendo, hay secretos en ese pueblo también medio extraños, y suena que va a estar tan buena como la primera, por lo menos eso es lo que parece. También en los cines se estrena este jueves Música, Amigos y Fiesta, que es la nueva de Zac Efron. Pareciera que digo que es la nueva onda, pero no, es la nueva película de Zac Efron, que bueno, es el que se hizo conocido por High School Musical. En esta es un DJ de fiestas y bueno, tiene que lograr sus sueños y toda esa cosa bastante típica. Muy a lo High School Musical. Ponele, un poco más grande por ahí, con más drogas, alcohol y rock and roll. También va a salir La Cumbre Escarlata, que es una especie de historia de amor enredada con misterio y terror, porque pasa en una casa que habla, respira y sangra. Parece todo bastante creepy. Está Tom Hiddleston, que bueno, lo conocemos como Loki de Los Vengadores. Y bueno, de Thor, obviamente. Y Mia Wasikowska, que tiene un nombre bastante complicado. Es más conocida por interpretar a Alicia en la última versión de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Igual la verdad que mi película favorita de ella es Stoker, pero bueno, probablemente vaya a hablar de esa película en un futuro no muy lejano. Sale Operación Ultra, de Jesse Eisenberg, que es como un pibe común que de repente se da cuenta que es un agente entrenado para matar. Muy a lo Jason Bourne, pero más joven adulto, adolescente, una mezcla así. Y bueno, hay bastante droga involucrada y cosas así. Y la novia es Kristen Stewart, que la conocemos por ser Bella en Crepúsculo, que es prácticamente el único rol así bastante famoso. No, también famoso. Estuvo en Blanca Nieves y El Cazador. Bueno, es verdad. Y también fue famosa por muchas cosas de eso. Famosísima. Bueno, también no se olviden de las últimas películas de Festive Freak, que, bueno, proyecta su película ganadora mañana, domingo 11, a las 18:50 horas en el Cinema Paradiso. Así que ténganlo en cuenta, porque ahí van a pasar la que teóricamente sería la mejor de todas las que vinieron proyectando. Así que estén atentos. Ahora vamos a escuchar a Ted Nugent con Turn It Up, que es una canción que escuchamos en The Walking Dead. Sur. Al Sur. Una estación de radio. Versus. Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Bueno, muy buenos días, muy buenos mediodías. Soy Carolina González. Para esta sección de Versus de este día sábado, y porque estamos hablando de zombies, vamos a hacer un pequeño Versus enfrentando a zombies contra zombies. ¿Les parece interesante? Plantas versus zombies. No, zombies versus zombies. En el caso de este, vamos a poner dos conceptos de zombies diferentes que se han creado a lo largo del tiempo en las series, en las películas. Como todos recordaremos, cuando nosotros pensamos en zombies, pensamos en esos pequeños seres humanos, medios vivos, medios muertos, medios mordidos, medios comidos, que se arrastran hacia nosotros, queriéndonos agarrar el cerebro, el corazón, partes del cuerpo, sangre y todas esas cosas interesantes. Tripa. Cerebro. Claro, una onda así. Por un lado, tenemos para figurar esto a los zombies de... No sé si lo recuerdan, capaz que Mauro, para que vuelvas, lo recuerda. Capaz que vos, Luana, lo recordarás. Resident Evil. Mauro, sacaste... Spoiler. Sacaste el gato de la bolsa antes de que lo sacara yo. No se vale así. ¿Acerté? Acertaste. Punto para Mauro. Punto para Mauro. Tenemos los zombies de Resident Evil. Ah. Eso es... re rápido. Sí, muy bien, muy bien. En este caso... Resident Evil es una película que... La primera película de la saga empezó en el 2003. Está basada en los juegos de video de Resident Evil también. Resident Evil, los juegos de video salen de Japón. Así que saben que van a ser terroríficos cuando salen de Japón, porque son las mejores películas y los mejores juegos de videos terroríficos los que salen de Japón. El juego de video se volvió muy famoso, y por lo tanto decidieron hacer una película... que no fue tan famosa, pero bueno, entre todas las películas de juegos de videos fue bastante famosa. Los zombies en este caso de acá, no sé si alguno de ustedes lo ha podido ver. Yo no he visto la película, he jugado el videojuego. ¿Cuál videojuego has jugado? En mi época de jugar, Resident Evil 1, 2, creo que hasta el 4. ¿El 3 lo jugaste? Juegos de Play 1. ¿El 3 lo jugaste? Lo debo haber jugado, sí, allá lejos y hace tiempo. Bueno, el peor... Los primeros dos seguro. El peor antagonista de Resident Evil 3 era uno que aparece en la segunda película de Resident Evil de la saga, que es Nemesis. No sé si lo recordarás. Ese es el peor. Que de ahí estamos sacando la musiquita. Es muy buena la que aparece con nosotros. Escuchando. Claro, esa es la que te causa ese terror de decir, oh no, me voy a encontrar con Nemesis cuando salga de este pequeño cuartito. Pero, volviendo a la película y no yéndonos de tema con el juego, que está muy bueno... No tuvo tanto éxito, pero sin embargo podemos ahí ver bien el concepto de los zombies, que eran seres que habían sido infectados por el virus T, en este caso, y que por lo tanto lo único que tenían en la mente era comer, matar y matar y comer a los seres humanos, seres vivos. Podían oler la sangre, podían oler los gritos, podían oler todo y podían seguirlos, corrernos. Matar, comer. Comer lo que matan. ¿Dónde firmo? No, pero después de eso no pueden hacer más nada. No sienten nada, además de la necesidad de comer. Conozco a varias gente así. Bueno, sí, eso es un concepto interesante. Pero bueno, la protagonista de esta película era Mila Jovovich. También, estamos con los nombres complicados. Es la misma chica que ha estado en El Quinto Elemento. Tal vez sí. La recuerde mejor por ahí. Lilu Multipass. Claro, claro, que vos la querías tener acá con nosotros, el sonidito. Tenemos que encontrarlo. Por lo tanto, también, a pesar de que su personaje no sale de los videojuegos, participa en todas las películas de Resident Evil y nos trae este concepto de encontrarnos a estos seres que lo que hacen, como repetimos, era matar, comer. Entre ellos, para ir coreando más zombies, lo único que tienen que hacer es comer, morder a otros zombies, y estos se infectan con este virus y llegan a tener esta enfermedad. En lo que la única manera de terminar con este horrible momento de su vida, de la que ellos no están conscientes, es matarlos. De lo cual se encargan los protagonistas, en este caso Alice y cualquier compañero que tenga que seguramente termina muerto. Después tenemos otro concepto interesante. Para eso tenemos nuestro antagonista en esta pelea de versus, que es el concepto de warm bodies, o mi novio es un zombie. En warm bodies, no sé si alguien ha podido escucharlo. Es un zombie más tierno. Es muy tierno. ¿Vos qué decís, Luz? Sí, es interesante esto de que se vean otras perspectivas, la verdad. Sí. En el caso de este, por favor, no, si han escuchado este nombre, por favor no se vayan para atrás con el nombre Mi novio es un zombie, porque en realidad no es el nombre que le han puesto a la película. La película es se una llama, traducción espantosa. Es una traducción espantosa. La película se llama realmente Warm Bodies, que sería algo así como cuerpos tibios, en el cual tenemos como protagonista a un zombie. Un zombie que nos cuenta su perspectiva de zombie, cómo es vivir como un zombie. Este zombie se llama R. Tiene sentido. Y tiene a su amigo que es M. Por cierto, R es porque solo recuerda ese primer nombre de su... esa primera letra de su nombre, que es R. Y su amigo solo recuerda la M. Así que por eso se dice que se llama R. R es una persona que... lo único que tiene como... un zombie. Sí, vive como un zombie, quiere comer a seres humanos. Y lo sabe y está consciente de su situación. Y sin embargo también está consciente de que ha sido otra cosa, pero que no puede salir de ese estado. Es como una especie de lucha, ¿no? Entre su humanidad y su versión zombie. Claro, al principio de nuestra película, vamos a tratar de no spoilerlos tantos, pero bueno, pueden verlo por el trailer. Al principio de la película, el concepto de Ari es solamente sobrevivir. Aunque él está consciente de lo que está haciendo no le gusta para nada, no quiere salir de eso, o mejor dicho, no sabe cómo salir de la situación en donde está. Pero sin embargo, es interesante este concepto porque es como que Art está siempre consciente de lo que le pasa, está siempre consciente de que ha tenido otra vida, está consciente de que hay seres humanos que mueren cuando él los come, cosa que no se ha visto en otras películas, no se ha visto ni siquiera en The Walking Dead, creo. El hecho de que los zombies puedan sentir también, puedan ser conscientes, es para ellos, ya estaban medios muertos en vida. No, en The Walking Dead son más clásicos los zombies. Claro. Bueno, en The Resident Evil también, los zombies ya, cuando una vez que te infectaste no hay solución. Te volviste zombie, listo, lo único que puedes esperar para tu vida es que te maten rápido. Tampoco tanto en Resident Evil como en The Walking Dead no miran desde la perspectiva del zombie. Claro, eso es lo que se hace en Warm Bodies. Pasa que para ellos no hay perspectiva, justamente por eso ni siquiera se plantea. Lo único que se plantea es esa cosa moral de si siguen siendo las personas que son o no en algún rincón. Es que ese caso sería lo que plantea el otro tipo de zombie que estamos viendo. Digamos que no se ve desde la otra perspectiva porque para ellos no existe. Claro, no quiere decir que para el propio zombie no exista. En el caso de este, técnicamente, en los otros no existe. Pero R es especial porque R puede encontrar esa humanidad que se ha escapado de él. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Con una flaquita rubia. No, mentira, con el amor. Bella. Se enamoran. No vamos a hacer mucho spoiler. Le come el corazón. Claro, en realidad le come el corazón al amigo o al novio de la chica. Y desde esa perspectiva puede encontrar y llegar a los sentimientos que tenía ese chico por esa chica. Por eso dice que es lo que más le gusta de comer a las personas. A pesar de que sabe que está mal, sí. Le gusta eso porque puede sentir un poco de humanidad. Entonces empieza a enamorarse y empieza a cambiar su perspectiva de zombie, a querer ser algo diferente, al querer volver a coso. Y por eso empieza su cuerpo a entibiarse, su corazón empieza a latir y es todo muy hermoso. Pero he encontrado... Hasta empieza a broncearse un poco porque R en este caso es más como un tipo Edward Cullen de Crepúsculo. Cuando vos lo ves, nada que ver con los zombies de The Walking Dead y Resident Evil, no, es todo pálido con los ojos así todos azules. A lo Crepúsculo, que también es todo pálido con los ojos esos brillantes. Y también es Nicolas Holt. También que brilla el sol. Pero eso es Crepúsculo. Claro, él no brilla el sol. Los vampiros con brillantina. Claro. Pero bueno, en este caso, R lo único que quiere es sobrevivir, volvemos al tema, y lo único que el antagonista ni siquiera son las personas, no hay un antagonismo clásico entre personas y zombies. El único problema entre los zombies y las personas son otros zombies que ya han perdido toda la parte de su humanidad que se llama bonis. Nadie quiere ser un boni porque son directamente esqueletos. Sí, como que mismo la... o sea, los que serían los villanos no los usan como villanos, pero igual en la película necesitan sus verdaderos villanos, que serían los bounties estos. Es que no es un mundo tan apocalíptico como podemos ver en los otros dos ejemplos. Claro. En este caso me pareció muy interesante el muchas personas cuando han leído War Bodies, porque vamos a decir esto, War Bodies es una película, pero salió de un libro. Cuando han leído War Body han encontrado como un tipo de metáfora que a mí me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. El hecho de no ser un zombie, sino también de vivir en un cuerpo que está perpetuamente congelado y en descomposición. Que muchas veces... También conozco varias gente así. Claro, que muchas veces uno también se puede identificar con esta situación, porque es como que viven una rutina, se quedan en una rutina zombie, en donde solamente viven y hacen tal cosa, ya sin importar los sentimientos de los demás. Lo único que cambia este cuerpo zombie, que dejen de ser zombies y empiecen a ser seres humanos y que vuelvan a rescatar esa humanidad, es el amor. Oh. Eso es muy interesante y es un lindo concepto. Hasta... El único problema es si se volvieran bonis, que son personas que hayan perdido toda parte de su humanidad y que ya no pueden tener, no pueden volver a lo que eran antes. Así que bueno, ustedes me dirán. Yo, en mi caso, voy a decir por último quién gana. Pero, ¿cuál es el mejor concepto de zombies para ustedes? ¿Mauro? Está difícil. El zombie clásico, yo soy más para los temas clásicos, ¿viste? A mí me gusta el zombie. Pero me gustó mucho. Yo vi la película, no he leído el libro. Uh-huh. Mi novia es un zombie. Me gustó la peli y voy con ese tipo que me parece que te gustó un poco el zombie con esos ojos grandes y azules. No, que me la verdad que no. No sé de qué estás hablando, Mauro. Es una buena película y me quedo con ese tipo de zombie. A ver si se puede revertir la situación. ¿Luana? Y yo también tendría que estar de acuerdo con eso. No necesariamente con la cosa esta de esperanza, de que se puedan salvar, sino más bien esta idea de mirar la otra perspectiva, como verlo desde el punto de vista del zombie. La verdad que sobre todo esos primeros minutos de la película en la que él dice, bueno, este es mi amigo, y a veces tenemos conversaciones y hacen como... me parece súper interesante. El libro debe estar muy bueno. Bueno, yo también me voy a quedar con Warm Bodies. Me gustó mucho la idea del hecho de que puedan despertarse, de que puedan... Me gusta mucho la idea de la esperanza que tienen para volver. Y me parece que también se puede traslucir en la realidad, aunque no tenemos zombies. Bueno, después nos contarás un poco de eso, Luana. Pero aunque no tenemos zombies en la vida real, también tenemos personas que... O a veces somos personas que actuamos como zombies. Por lo tanto, siempre tenemos una esperanza para eso y podemos dejar de ser zombies y ser más humanos. Tener otro corazón y ser un poco unos cuerpos más tibios. Acá estamos escuchando Scorpions Rock You Like a Hurricane, que es de Mi Novio Es Un Zombie. Oh! Al sur, una estación de radio. Bueno, ya mañana vamos a poder escuchar esta musiquita, que es el inicio de The Walking Dead. En el día que hablamos de zombies, esta es la historia de zombies que sopapea a todas las otras historias de zombies. Después de estar mal visto, después de ser un artículo, no sé si decir berreta, otra palabra para berreta. Busquemos otra palabra para berreta que identifique estos zombies de antaño, el zombie bizarro quería decir, ese zombie bizarro que no dice nada, que está mal visto, con mal hasta mal nombrado, porque no es el mismo tipo de zombie que podemos ver en The Walking Dead, con una escenografía muy buena, con una imagen muy buena. Como digo, es la historia que sopapea a todas las historias de zombies. A mí no me gustaban y empecé a ver The Walking Dead y me ha cambiado la perspectiva. Más allá de la película de la que hablamos, más allá de los juegos de video de historias de zombies, en las películas nunca me gustaron, en otros tipos de series viejas nunca me gustaron, más allá de Plantas vs. Zombies, que es un juego que es muy adictivo. Esta historia vino a cambiar, la historia de un policía. Rick, pasa que, claro, Gray, tampoco es sobre los zombies tanto, sino como sobre cómo la humanidad... Porque se trata de la perspectiva. Yo siempre digo, acudiría al canibalismo muy pronto, apenas se terminaría la comida. Es uno de los aspectos que se muestran en The Walking Dead, de la humanidad. Creo que es momento para... ¿Cómo reaccionarías al apocalipsis? ¿No? Y hay tipos que se matan, un estudio humano. Es un estudio humano. Sí, es como reaccionaría cada uno al apocalipsis. Entonces hay gente desesperada, hay gente que toma el control. Bueno, Rick es un hombre que toma el control. Rick es el protagonista de la serie. Despierta en un hospital, ya con el mundo en modo zombie. Despierta corriendo, tratando de escapar. Ve esa nena al principio. Que esa nena que vemos en el primer capítulo, por ahí no se parece tanto a los zombies que vemos después. Para mí, esa nena hasta me da la sensación de que podía llegar a hablar. No sé, es una sensación extraña que tengo del primer capítulo de Walking Dead con la primer zombie que aparece. Puedo ver la historia por otro lado y me parece que no, que se alejó del zombie, como decía, se basó en la historia humana. ¿No? ¿Qué harías en caso de un apocalipsis zombie? Y también depende de la suerte que tengas. Porque si te agarra el apocalipsis zombie en un momento más complicado, por ahí no tenés ni siquiera ninguna opción. Tiene mucho que ver con la suerte, más allá de la personalidad de cada uno. No sé en qué grupo me encontraría yo. La verdad que en el grupo de Rick tenés que ser fuerte para sobrevivir. Y hay algunos grupos que podemos ver en la serie que tenés que ser un lacayo. Tenés que estar callado y sobrevivir bajo el manto del más fuerte. Creo que Rick es uno de los más fuertes, no el más fuerte de la serie, sí el principal, y que en esta sexta temporada puede llegar a cambiar un poco el rumbo de hacia dónde se enfoca el personaje. Sí, como esa cosa de héroe a medida que va pasando el tiempo en ese mundo se empieza a complejizar un poco. Se ve cómo se puede llegar a matar a alguien por sobrevivir, cómo podés, defender a tu grupo ante otros, defender tu vida ante otros, se van perdiendo. Tiene esta cosa de Lost de que cada vez que te aparece un personaje y más o menos interesante muere, digamos que salvo Rick, todos los personajes que se han ido presentando van muriendo a medida que pasa la saga. Sí, bueno, igual con Rick arrancamos, pero incluso muchos de los otros también siguen hace bastante. Daryl para mí también es uno de los que más me gusta de los personajes, si se quiere. Es un personaje que se inventó para él. Es muy bueno. No sé si han leído algo de The Walking Dead. No existía el personaje de Daryl. Fue a la entrevista para hacer de Rick. Quedó Rick al final, el personaje que lo hace actualmente, y inventaron a este personaje para que pueda estar en la serie. Para mí es uno de los principales. Fue una muy buena decisión, digamos. Y ahora tenemos también Fear the Walking Dead, que viene a acompañar la serie, que viene a ver un spin-off, que viene a ver la serie desde otro lado, que decían que iba a explicar por qué el tema de los zombies. Más adelante probablemente, por el momento no es tan así. Y sigue sin decirnos nada. Así que esperemos que esta... Sí, es como una especie de cosa previa por el momento. Por lo menos cuando arrancó, era antes de cuando arranca The Walking Dead con Rick en el hospital, digamos. Se ve la humanidad en su máxima expresión todavía. Claro, todavía la civilización no ha pasado por el apocalipsis zombie, pero está a punto de hacerlo. El miedo, la desesperación... La angustia. Por eso se llama así, ¿no? Como tenerle miedo a los muertos vivientes. Como es una cosa previa de... Al caminante. No, por lo menos yo no he escuchado que le digan zombie al zombie en The Walking Dead. En ningún momento. Es algo que me puse a pensar el otro día. Pero se le han dicho de muchas formas, pero nunca zombie. Sí, es un punto de la serie, yo creo. Como que lo hacen a propósito para... Sí, obviamente está broma. Pensado. Sí. Entonces, bueno, mañana se estrena The Walking Dead, la sexta temporada. Siguen dando capítulos de Fear The Walking Dead. Está muy bueno, así que lo pueden ver seguramente por... ¿Cómo se llama? AMC. Sí, AMC. AMC, y si no, se transmite online. Desde la página, es algo que The Walking Dead empezó a hacer, que está muy bueno, que es que estrena online en el mismo momento que estrena la serie. También los pasa Fox. Para que aquellos que miran la serie desde la computadora, con subtítulos, sí. Para aquellos que miran la serie desde internet, no se pierdan el comienzo. Así que nada, ahí estaremos todos. Estamos escuchando Black Strobe, que es uno de los temas que podemos escuchar en The Walking Dead. when I was a little boy. At the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we could have a lot of fun. I'm a man. Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M. Hey. Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. La misma radio. La habitación del otaku. Konnichiwa, minasan, otaku no hea ni yo koso. Bueno, bienvenidos a Habitación del Otaku, acá estamos con Yamila. ¿Qué sé yo? Bueno, hoy va, me pidieron bastante, ¿viste? Porque resulta que me di cuenta de que hay muchos herejes que no saben lo que es el anime. ¿A vos te parece? Diría que increíble, pero yo me parece que soy uno de ellos. Eso, entonces sos un hereje también. Bueno, resulta... Me van a quemar. Te voy a quemar. Resulta que hoy traje una especie de compilado sobre historia del anime. Así bien cortito, cosa de introducirlos a todos al mundo del anime. Resulta que el anime empezó desde el siglo XX. Empezando muy incipientemente, puesto que en Japón se trataba de... Perdón. Del material, había material que no se podía conseguir que se llamaba celuloide, ¿no? Con eso se realizaban todas las animaciones. Con ese se realizaron varias animaciones como Disney. Y también el anime resultó como influenciado por los dibujos de Disney. ¿Vieron que siempre en el anime tienen los ojos más grandes que en la cara? Sí. Bueno, los creadores del anime empezaron así, influenciándose en el estilo de Disney. Se dice que es más concretamente la película de Bambi. Viste que te das esa especie de ternura, qué sé yo. Sí, algunos. Algunos. Bueno, Bambi, pues, se lo murió la madre y todo. Dejá de spoilearle a los chicos, pobrecitos. Y bueno, resulta que el anime empezó muy incipientemente, muy de a poco, con el primer corto de animación que dura apenas 4 segundos, que se llama Katsuda Sashin, que es un joven escribiendo en una pizarra. Esto empezó muy de a poco así. Pero resulta que también el anime no se puede separar del manga. ¿Y qué es el manga también? ¡Oh, qué es el manga! ¿Qué es el manga? El manga son los cómics, pero japoneses, ¿no? Que también retiene este estilo de ojos grandes, pelo largo y abundante. También tiene esta característica de que se lee del otro lado, ¿no? Que se lee... Se lee de derecha a izquierda. Resulta que el manga empezó... Bueno, no se llamaba manga específicamente. Pero empezó como pinturas que se llama ukiyo-e. Entonces fueron así como... Son unos grandes pergaminos que se leen justamente derecha e izquierda, pero que iban contando una historia también, que viene desde el periodo Edo, que sería del año 1600, justamente. Viene hace bastante tiempo. Entonces, bueno, el anime moderno empezó desde el siglo XX, empezando con las primeras animaciones, inspirándose en Disney, y desde allí empezaron con los... Con el anime empezó a emitirse animes como Astro Boy, en los años 60. Oh, Astro Boy. Speed Racer, de la forma americanizada, pero todos lo conocemos como Meteoro, y Cyborg 009. Y también por ahí en los años 70, que fue el primer boom del anime, que fue de los más populares, como empezaron anime como Heidi. Heidi, Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Muy bueno. Entonces Heidi, pero igual es bastante deprimente Heidi. No sé cómo era un anime para chicos. Bueno, también, también estaba Doraemon, pero también dice que es un gato y no es un gato, qué sé yo. Pero después ahí empiezan los animes de los años 80, que ya empiezan los años dorados del anime, donde empieza animes como Los Caballeros del Zodíaco. Ahí arranca mi juventud. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Y en los años 80 también, el inolvidable Dragon Ball, con las esferas del dragón, Goku, todos, y todos amamos a Goku. ¡Hola, soy Goku! Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde. No puedo creer, Goku que es un Super Saiyan, que es un extraterrestre, que le crece la cola, qué sé yo. Y desde ahí se empieza bastantes problemas cuando empieza a ver la luna llena. A mí no me gustaba Goku, debo decir. No. Y este no. Es mi pie para retirar. Horrible, horrible, horrible. Bueno, también en los años 90, donde se empieza a internacionalizar el anime, donde empiezan animes como Sailor Moon, que era un anime para chicas, que también que siempre recordamos a nosotras. Por lo menos yo lo veía, estaba en Magic Kids. Sailor Moon. Soy una Sailor Scout. ¡Y lucho por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! En los años 90 está el anime como Evangelion, está como Sakura Card Captor también. Ay, que sí, sí. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Cártalo! Que está Sakura con Kero capturando las cartas. Empezó como ese boom también de animes que podían ver, ponerle chicas. En ese momento se estaba el concepto ese de manga, estoy hablando ya del manga, ya no tanto del anime, pero también el anime se traspasó del manga shonen y el manga shoujo, que el shonen es como más para chicos, entre comillas, y el shoujo es más para chicas, es como que se daba eso. Pero después dejó de ser así y bueno, a mí me gusta un montón de animes que son shonen, que son para chicos, que están tienen acción y todo eso. Y también me gustó un montón los manga shoujos. Eso ya dejó de ser interesante, pero bueno. Yo prefiero más los shounen, por ejemplo. Me gustan varios shoujos. Sailor Moon lo vi, Sakura Card Captor lo vi, Nana me encanta, por ejemplo, pero siempre fui más del shounen. Bueno, pasemos al tema de ahora, que viene el tema de los zombies. Ok. Que es bastante particular. Bueno, resulta que vamos a escuchar un tema que se llama Man Kurosaki, la cantante, pero el anime de hoy se llama High School of the Dead. Bueno, resulta que son unos, como todo anime, son unos chicos de secundaria que están pasando una secundaria normal. Y, pero ¿qué pasa? En un momento el profesor, en las puertas del colegio, empieza a aparecer un solo zombie, ¿no? Que este zombie muerde al profesor y la escuela queda cerrada, pero cada vez se van contagiando más y más gente. Horrible. Y bueno, resulta que estos chicos, los protagonistas que son... Takeshi Komuro, Rei Miyamoto, Saeko Busushima y Kouta Hirano y Saya Takagi. De todos estos chicos se reúnen entre ellos para combatir a los zombies y saben que el mundo se está acabando por esta enfermedad, puesto que bueno, siempre está el tema del virus en los zombies. Resulta que estos zombies son ciegos y los atraen los ruidos fuertes. Y entonces, bueno, todos estos chicos se van en esta aventura, que van peleando contra los zombies, tratando de sobrevivir. Bien, bien hasta ahí. Pero resulta que este anime tiene algo en particular que a mí no me gusta, porque, bueno, lesbiana no soy. Lesbiana no soy. ¿Qué hace? Resulta que está el género ecchi. Caro, ¿vos qué sabés del género ecchi, por ejemplo? Yo no sé nada del género ecchi. No quiero saber nada. No quiero escuchar nada, no. Da miedo un poco. Sí, da miedo. Cuando uno escucha y lee, dice, bueno, a ver, vamos a ver qué vamos a leer. Fíjense en lo que miran, fíjense, porque se pueden encontrar con cosas muy feas. Por ejemplo, en el caso del género ecchi, ecchi viene porque los japoneses, al pronunciar palabras en inglés, generalmente, para poder interpretarlas bien, le ponen toda la entonación. Entonces ellos quieren decir H, que sería en inglés H, pero lo dicen como ecchi. Esa H viene de, esa H viene de hentai. ¿Qué es hentai? Hentai es lo que usted no tiene que ver nunca. Cuando vea con H, salga de ahí. Aléjese, no entre, por las dudas. Justo lo hentai y lo ecchi tiene que ver con lo pornográfico, justamente. Pero el ecchi es más suave, puesto que el diseño es como la erótica. La erótica. Justo los personajes femeninos los dibujan con, no sé, 120 de pechos y 59 de cintura, así chiquitita. Y después viene el trasero así gigante, bueno, qué sé yo. Estas chicas en uniforme escolar combatiendo zombies. El morbo de todo tipo, ¿no? Por así decirlo. Sí, la verdad a mí no me gustan mucho estas cosas animes porque es como que uno espera ver otra cosa. Y de pronto vos ves personas que decís, son muy voluptuosas y decís, no. No, por eso. No quiero ver esto. Si no tenés 120 de tetas, el High School de Death no existís. Así que, bueno, es así. Y bueno, este anime, lo que me gustó es que varios persiguen. Varios se vuelven locos enseguida. Me gusta la locura cómo se manifiesta en ese anime. Por eso me lo quedé viendo los 12 capítulos que son hechos por el estudio de animación Madhouse, que es conocido por hacer animes como Death Note y Nana. Ok, con esto me voy despidiendo, que ya ocupé bastante tiempo el día de hoy. Así que voy a presentar el opening 1 de High School of the Dead, que también es muy bueno y la rockea bastante. Entonces, sobre ya, ¡mátane! Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. Bueno, yo soy Luana otra vez. Voy a hablar de iZombie, que es una serie bastante nueva. Arrancó ya la segunda temporada. La historia es justamente viene de este lado de tener la perspectiva desde el lado del zombie. La protagonista es Olivia Moore, que es una estudiante de medicina que en una fiesta que de repente la invitan y dice, bueno, voy a tratar de ser una persona normal. Y le ofrecen una bebida que parece que tiene un tipo de droga particular que como que vuelve a todos locos, y en una la rajuñan y se convierte en zombie. O sea, se vuelve pálida, todo el pelo muy... La chica esta salió de Once Upon a Time, hacía de Tinkerbell, de Campanita. Y bueno, obviamente se fue para hacer esto, que por lo menos es la protagonista acá. La gráfica es medio tipo una zombie a lo Nicholas Hoult de Warm claro. Bodies y Edward Cullen de Crepúsculo, ¿no? Lo que tiene ella es que más allá de que el aspecto es medio gótico, es una persona en la mayor parte del tiempo. En realidad la única manera de convertirse en un zombie uh-huh. es cuando no se alimentan. Es cuando no comen ningún cerebro por una determinada cantidad de tiempo. Se vuelven un zombie, sí, sin ningún tipo de moral ni nada. Ni medio contradictoria la situación para ellos. Claro, pero se ve que comer cerebros es lo que los mantiene funcionando. Y en este caso entonces ella consigue un trabajo como médica forense. Y entonces ayuda, obviamente acá viene la parte bien yankee de todos estos de un capítulo, un caso. En este caso ayuda a la policía haciéndose pasar por una psíquica, porque lo que pasa es que cada vez que come un cerebro de una persona empieza a tener visiones de esta persona. Y no solamente eso, de cómo se murió, y no solamente eso, sino que tiene como las características de la personalidad de esta persona. Que eso es lo que es súper interesante, porque en cada capítulo la chica tiene como una personalidad distinta, parece, ¿viste? Hay veces que parece que está poseída por un viejo cascarrabias y empieza a, no sé, tirar mala onda para todo el mundo. Es bastante entretenido. Más allá de eso, que es súper recomendable, súper entretenida. No es de Walking Dead a lo que es calidad, pero es muy, muy entretenida si querés pasar un buen rato. Y bueno, también había mencionado la caminata esta que se hace. La zombie walk que se hace en Argentina. Todos vestidos, claro, todos disfrazados de zombies. En un momento se hacía en La Plata, ahora no se hace más, pero en Buenos Aires se sigue haciendo en la Plaza San Martín en Retiro. Va a ser el 1 de noviembre, así que probablemente la volvamos a mencionar bien. Está bueno esto de que hay que llevar un alimento no perecedero para donar. La verdad que parece muy, muy interesante y divertido para la gente que suele ir. Claro, los fines son poder donar, poder juntar a más gente para que con eso se pueda hacer una colecta. Y también habíamos dicho que íbamos a hablar de estas enfermedades medio extrañas que te hacen parecer un zombie. Son dos más que todo. Está el síndrome de Cotard, que es que una persona empieza a sentir como que tiene delirios de que está podrido, de que está muerto, de que su corazón no late, de que... y sienten que están muertos y que nada, pero a su vez nada los puede matar. Como que eso, se sienten unos muertos vivientes. Por eso se le dice obviamente la enfermedad zombie. Y también está la tripanosomiasis humana africana, que es por la mosca tsetse, que es la que la transmite, y va infectando distintas partes del cuerpo hasta que llega al cerebro. Y ahí justamente la persona se convierte en una especie de ente que babea, y que por eso se le dice también... la enfermedad del zombie. Claro. El zombie africano se le dice. Claro, justamente esa es la diferencia. La otra fue descubierta por un médico, creo que era francés, un neurólogo, Jules Cotard, por eso se llama el síndrome de Cotard justamente. Así que bueno... No se lo decíamos a nadie, igual convertirse en zombie realmente. No, para nada. Bueno, ya llegó el momento de terminar nuestro programa de Cable a Tierra. Nos despedimos de todos, que tengan un muy buen fin de semana. Quiero agradecerles a todos los que están del otro lado escuchándonos, bancándonos en este que es nuestro ya cuarto programa, y seguimos al aire. Tenemos nuestras redes sociales, si Caro me las recuerda. facebook.com/rscabletierra y twitter.com/rscabletierra. Quiero agradecer, como dije otras veces, a los que nos permiten ver estas series y ver estas películas, a las páginas como la de CDA acá en Argentina, de páginas como Popcorn, de aplicaciones como Popcorn o como Cuevana, como Netflix. Y nada, los dejamos hasta el sábado que viene, Loana. Y con un tráiler honesto de Walking Dead en nuestra página para todos los que quieran entretenerse con eso. Saludos a todos. Saludos. La comunicación popular nos atraviesa. Radio Estación Sur. 10 años de radio. Espacio publicitario. El VIH.